puedes. Tierra de ilusión, donde el amor nunca se muere. Ven, ven y verás, de corazón a sal si puedes. Y tú cantarás con gran amor a tus quereres. Eres muy rico, sal si puedes, y no olvidaré que en tu recinto muchas veces de alegría canté. Eres muy rico, sal si puedes, y no olvidaré que en tu recinto muchas veces de alegría soñé. Sal si puedes, tierra de amor, sal si puedes, por ti soñé. Sal si puedes, bella mansión, sal si puedes, tierra de fe. Sal si puedes, bella mansión, sal si puedes, tierra de fe.